comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM y a partir de ahora comienza el último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Y presenta a Juan Bo, y hoy tenemos aquí a nuestros amigos. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Pues me alegro mucho. Un viernes más. Un viernes más. Y un viernes menos. Y un viernes menos. Exactamente, sí, sí. Claro. Y no por mucho madrugar, más vale pájaro, hermano. Ahí está. Eso es que siento volando. Claro. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. ¿Cómo lo llevas? Bueno, ya vamos respirando mejor. Bueno, respiras mejor, no, sí. Y si dejaras de fumar, respirarías mejor. También es verdad. Que no le digas también que fumas más que él. Bueno, ya estamos. Ahora Alfredo está intentando dejar de fumar. Sí. Sí, por lo, de momento de comprar. ¿Ves? Entonces lo que hace es fumar rookie. Lo que le dan. Eso. Y lo que dan. Ay, señor. Bueno, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock y Estación Andorra FM. A ver si un día de esto nos llama Miguel Ángel o viene por aquí. Que coincide su horario laboral con el programa, pero creo que viene unos días ahora por Andorra. A ver si. Creo. Si va por Andorra, átalo, mételo en el maletero de tu coche y tráelo para acá. Atado que no se escape. Eso es. Que decía el Agustinico, ¿no? Sí. Que nos tiene que contar algunas cosas, ¿no? Claro. Que ahora Estación Andorra FM creo que emite 24 horas. 24 horas. Es otro nombre que no sé qué. Porque este hombre, digo, ¿pero por qué le pones esos nombres tan raros? El que te dan, bueno, pues es el que te dan, pues vale. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con un par de vídeos que nos llegó ayer, que nos llenó de orgullo, satisfacción, de alegría. Está nuestro mal. Amigo Santiago Sánchez está subiendo mal, las escaleras del salón de donde ensayan. Exacto. Y luego cantando y ensayando. ¿Ah, sí? Por esto, el Noche de Blanco Satén. Pues que nos alegramos mucho por Santiago, aquí por el compañero Alfredo, por el hijo de Alfredo y por todos los que están malos. No, con todos los que se están recuperando. Exacto. Y por todos los que estamos. De momento tocamos madera. Sí. Bueno, pues vamos con las peticiones. Venga, un par de peticiones todo bien pasa. Bonitas, Sí. Porque la primera sí. La primera yo creo que todos los que hemos querido ser músicos hemos querido tener, hemos llevado. Para otro programa, las canciones que eran claves para un grupo de los finales 60-70. Vale, pues vamos ahora con un cantante francés. Francés de Francia. Oye, sí, que fue el número uno en España, Francia. Con esta canción Italia, prácticamente en toda Europa. Sí. No sé cuántas veces la he cantado. Madre mía. Bueno, Christophe y su Aline.

I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Muy buenas las dos peticiones, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Vigilio. Lo que aún no me entra a mí en la cabeza es por qué no nos llaman aquí. Bueno, sí que llaman algunos, pero... Oye, pero ponme esto. Ah, ¿qué te pasa por la antena? No, que no quiero salir. Bueno, la gente se cree que esto debe ser la televisión. Sí. No, que estoy... No, me pases por el micro que estoy en pijama. Ah. bueno. El viernes pasado comentamos dos o tres canciones, pero como nos tuvimos que marchar antes de tiempo por reajuste, pues sí se quedaron en el almacén unas canciones. Dijimos de que Lennon Rojas hacía muy buenas versiones, buenísimas. Y por ejemplo esta, pues vamos a poner a Lennon Rojas con los sonidos del silencio. Por cierto, ¿habéis escuchado alguna vez el silencio? ¿El silencio? Sí. Sí. Sí. ¿Has estado alguna vez en el Valle del Silencio? No. Ah. En el Valle de los Gritos, sí. Yo he estado en ese valle. Pues yo, el valle, el... Y realmente es verdad. Exacto, sí. Y yo lo escuché en Astún, en los lagos arriba. Una vez pasado a... ¿Eso? Yo lo escuché en un pueblo al lado de Ponferrada, que es, por cierto, el valle, se llama el Valle del Silencio. El Silencio, sí. Es una sensación... Y si te me... nada, es ahí... igual 20 casas nada más. Sí. Pero pasas en el pueblo y entras lo que es el valle y no se oye más que el poco aire que pueda correr o el mucho, depende pues, de la época. Pues, pajuaros. Pajuaros. Y hay un pequeño riachuelo que nada, pues, que cae nada. Pues ya no es ya no, el agua. Si se oye el riachuelo, ya no es silencio. Sí. Es nada. Ni el aire. Ni un grillo, ni una hoja, nada. Bueno, vamos a escuchar el silencio. Qué bonito, ¿eh? Sí, señor. Sigo. Y esta otra semana buscando por internet a ver por qué le dicen flauta pan si es de caña. Claro. No me lo explica en ningún sitio. Claro. Pero bueno. Sí, ya llevas una semana así, ¿eh? Sí. Uy, las que te quedan. Como dice Puntier, y lo que te rondaré, morena. Bueno, hablando de Valle del Silencio, te puedo decir que está en la comarca del Bierzo. Sí. En un pueblo llamado Peñalba de Santiago. Ah, vaya, ha visto lo que está es como a cuando entras a Ponferrada, te metes ahí a la izquierda y tienes que subir por cierto, yo estuve y llovía cuando llegué y empecé a subir, que es un puerto donde solamente cabe un coche. Como antiguamente el Valle del Iscro, que venía uno de frente, amigo. Y bueno, el cañón. Llegué arriba, hay un pequeñito bar, pequeñito, que abre cuando... Sí. Hablando con el del bar, pues me dijo que nunca había habido un accidente en esa carretera. Sí, y te voy a decir por qué. Porque suben muchos autobuses. Y yo decía, vamos a ver, si yo me encuentro un autobús de frente, no cabemos. No cabemos, macho. Bueno. Y me dijeron que nevaba mucho por ahí. Oye, qué bonito soy cuando venía, que se veían muy bien los Pirineos. ¡Oh, se ven todos blancos! Hay ¡qué bonito! Hay pueblos de esos, ¿eh? Hay pueblos de esos. Nosotros estuvimos actuando en San Juan de Plan. Amigo, y ahí tampoco caben dos coches. En San Juan de Plan me pasó a mí que entré, yo llevaba yo un Málaga y entré y cuando quise salir tuve que ir en una esquina porque no podía girar en ningún sitio. Ya toca callecicas. Sí. Me tuve que salir del pueblo, dar la vuelta y entrar otra vez. Poco antes de entrar al pueblo venía una bicicleta, venía un ciclista y se tuvo que echar así al talud porque si no nos pasamos con la furgoneta que no era un camión aquí te espero. Bueno, prosigamos. También nombramos el viernes pasado que hay una gran canción como esta, que es A Través del Universo, que está en el disco de Let It Be de Beatles, pero que tal vez se quede un poco apagada porque claro, simplemente con el largo y tortuoso camino o la misma Let It Be, parece como que apagó un poco esta canción, y sin embargo esta canción es preciosa. Vamos a escuchar. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change. Suns, it calls me on and on across the universe. Nothing's Oye, pues a mí me encanta esta canción. Es muy, muy, muy buena canción. Muy buena canción. Lo que pasa es que... Sí. A lo mejor no la promoción suficiente. Estar al lado de otras dos grandes canciones, como era el caso que ser el último disco ya no... Pero bueno. Y también hicimos un comentario, al poner una canción de John Denver, hice yo un comentario como... que esta canción la grabó con Julio Iglesias. No, no era con John Denver, era con Willie Nelson. Pues eso, que quede la cosa clara, que no era con John Denver, que era con Willie Nelson, una canción con Julio Iglesias, una canción que era así como yo y todas las chicas, no, o todas las chicas con las que amé, o algo así. Y si la encontramos la pondremos. Ahí está. Brother in and not my own. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before, to all the girls I once caressed, and may I say I held the best for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continue blowing, and they just carry me away. All the girls who shared my life, who never saw one else's wives, I'm glad they came along. I dedicate a song to all the girls I've loved before, to all the girls who cared for me, who filled my life with ecstasy. They live in my heart. I'll always be a part of all the girls I've loved. Bueno, y ahora te voy ahora a poner... Ah, esa es en solitario, Julio Iglesias. Sí. Esta. Te voy a ponerla con Willie Nelson. Oh, sí, sí. Además que... All the girls I once caressed, and may I say I felt the best for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I've loved before. The winds of change are girls we've loved before, who traveled in and out our door. We are glad they came along. We dedicate this song to all the girls we've loved before. Travel in and out our doors. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we loved before. Bueno, pues esta era la versión que ahí hicieron los dos en... Sí. Se llegaron a grabarla y todo, ¿eh? En 1986 en directo. Bueno, y como muchas veces decimos últimamente, bueno, de siempre, que de vez en cuando hay que rebuscar en esos... ¿Cómo era el baúl de los recuerdos que decía Karina? Porque te encuentras cosas como esta que nos encontramos el otro día, una versión del Only You, la famosa Only You, por Joy Parks, pero una versión... Mira, solo tú. Versión más sí, curiosa, por lo menos curiosa. Oye, pues la de los Platters es muy buena. Pero muy buena. No está mal, ¿no? Tiene otro rollo, ¿eh? Un ritmillo de reggae, ¿verdad? Sí. Bueno, bien. Ahí las vamos peticiones. ¿Sabéis qué día es hoy? San Fermín. Vale. Claro. Pues tal día como hoy, hace 60 años, fue la primera matinal del Price. Amiguito, ¿eh? Amiguito. Unas matinales que eran por la mañana. Sí, Claro, ya lo hice, ¿no? En el Price de Madrid, donde ahí empezaron muchísimos grupos. Muchos. Muchos. Y algunos, pues con mucho éxito después, otros pues desaparecieron. Otros hasta hace cuatro días funcionaban, y alguno que aún sigue funcionando. Bueno, el primer cartel estaba los Relámpagos, uh-huh. Estaban los El Mickey y los Tonis, uh-huh. Estaba Ontiveros, uh-huh. Y dos o tres más. Uh-huh. Así que vamos a escuchar algo. Dí que sí. Bueno, esto es Mickey y los Tonis, y esto es una grabación que hicieron en la película Megatón Yeye, se titula Shalala. Ya. Hoy tenemos solo a ti toda mi felicidad. Tú me hiciste comprender que ya es. El amor que yo sentí y que al fin logró vencer y apartar de mí la soledad. Bueno, esto pues es un tema de la película Megatón Yeye del año 1965. Oh, y no vale hacer rimas. Ay, pues ya que hablamos así de ayer en la televisión anoche, en un programa muy conocido, pues salió Rafael. Sí. Creo que hoy o mañana saca disco. Sí. Victoria se llama. Totalmente compuesto por Pablo López. Por Pablo López. Oye, bien. Y de fondo estábamos escuchando los Relámpagos. Por cierto, el viernes pasado pusimos los Relámpagos y la relámpaga nos ha dado las gracias. Sí. Por poner a los Relámpagos. Okay. Así que pondremos más veces los Relámpagos. ¡Oh! A ver qué pasa ahí que se corta. qué perfección musical, chiquillo. Es curioso. Tú fíjate que esto es del año 1966. Uh-huh. Y yo la veo hasta actual. Claro. Pero por lo que te acabo de decir, por la perfección musical que decían Relámpago, muchos, pero vamos, en este caso que nos ocupa, porque es una maravilla, sí. Es una maravilla. Y de todas formas podemos hablar muy largo y tendido sobre ¿sabes lo que vamos a hacer? Máquinas del Price. Sí, ¿sabes lo que vamos a hacer? Ya que no sé si se nos nota que nos gustan mucho y somos amigos de los Relámpagos y de la Relámpaga. No nos olvidemos que parte muy importante los Relámpagos es la Relámpaga. Ahí está. Teresa, que igual nos está escuchando. Igual. Y pues que nos encantan los Relámpagos. Sí. Si queréis lo que decimos de la perfección, escuchar Relámpagos, podríamos, que están muy cerca. Podríamos llamar a Ignacio el próximo viernes. Vale. Y que nos contase un poco así, esto del... en poquito rato. Sí. Lo que eran las maquinarias del Price. Además, ellos actuaron varias veces. Sí, no como Relámpagos. Con Mike Ríos y con alguno más. Sí, como grupo y como sí. Ellos lo que hicieron fue grabar, acompañaron la grabación, sí, de San Miguel Ríos. No, pero que en el Price también. A muchos. Y no sé si fui. Me dio un día la lista a todos los que habían acompañado a Ignacio. Oye, me voy a apuntar a llamar durante esta semana y el viernes tenerlo aquí. Porque aquello fue muy importante para la música rock en España. Hombre, tanto. El Price. Creo que hubo 10 o 12 matinales y las prohibieron porque dicen que a la salida del Price, en el Price no pasaba nada. La gente bailaba y cantaba y todo esto, ¿no? Pero creo que a la salida pues dicen iban salidos. Que montaban jaleo, sí, en la calle y todas estas cosas, y tenía que ir la policía. Bueno, de aquella época. Pero bueno, estamos hablando del año 62. Está ocurriendo. El que la gente pues fuera con pelos largos, melena, fuera. Era el cambio, Juan. Era el cambio, entonces. Era el decir iban con traje, ¿no? Pues iban muy. Sport. Exacto. Entonces, en aquellos años eso no se veía bien. ¿Eh? Es que estaba cambiando y muy rápido. Sí. Entonces, unas cosas pues no se entendían bien o no las entendíamos bien, y otras cosas, pues para aquellos tiempos era pasarse. Entonces hay que. Bueno. En todas épocas, en todas décadas ha habido sus revoluciones, sí, y sus. Eso seguro. Unas más. Otras más. Bueno, de todas formas me he apuntado aquí durante esta semana a llamar a Ignacio y quedar para el viernes que viene. Eso es. Exacto. Vale. Sí, señor. Venga. Y que se ponga también la Relámpaga un poco. Ay, madre. Sí, porque ella iba siempre con ellos. Siempre. Nos puede contar también muchas. Además, cosas, ¿eh? Bueno, pues le diremos que a ver qué pasa, que lleva años que no viene a ver a su pilarica. Tiene una fe. O si viene, no nos llama. Ah, pues sí, como haya hecho eso. Ya hablaremos. Bueno, prosigamos. Vamos con un poquito de marcha, ¿vale? Vamos. Y ahora dice, nos marchamos. Poquito de marcha, nos marchamos. We'll be right back. Luego se lo curran bien, ¿eh? Sí, bueno, estos eran, le pusimos el pasado viernes un par de temas de ellos, Che and Ray. Esto es una grabación del año 1977 y es de esos discos que tienes en casa y los tienes ahí. Volvemos a lo mismo. Que dices... Y, este, pues no, no me acuerdo lo que tengo. No me acuerdo que es esto, lo pone y dice, ¡oy, wow! Y entonces empiezas a rebuscar, a mirar, oye, voy a hacer un poco a ver lo que hay. Y te salen joyas como estas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Es que en los 60, 70 hay muchas joyas. Muchas. ¿Sí? ¿Eh? Hasta las de la corona. Eso. Ay. Bueno, nos vamos con los Puertas. Con los Puertas, sí señor, con una canción de 1971 que decía algo así como el silbido del coche por mi ventana o algo por el estilo. Ellos son los Puertas y escuchado por la ventana. The car's hit by my window. Like the waves down on the beach. The car's hissed by my window. Like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight through my window, shining on the wall. Headlight through my window, shining on the wall. Can't hear my baby, though I call and call. Estos eran los Puertas. Bah. Oh. Sonaba muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. El Jim Morrison forma parte de esto del club de los 27, ¿no? Creo. Sí. Forma parte de ese club. De ese. No sé cómo decirlo. Club. Maléfico. Maléfico, sí. Maléfico. Va. Con 27 años. ¿Cuántos cayeron con esos años? Pero con 27 hubo varios artistas. Jimi Hendrix. Sí, sí, que hicimos una vez un programa sobre eso. Amy Winehouse, la Janis Joplin. 27, y la mayoría, o todos por sí. Excesos, digámoslo así, por excesos. Bueno, sí. Seguimos. Seguimos. ¿Dónde nos vamos ahora? Con Cherry Lane. Oh, y Cat, de Cat, atrapa al gato. Sí. ¿Cómo que se escapa? Uy. ¿Dónde está el gato? Si lo atrapa, suéltalo. Muy bailado en las discotecas. Discotequero 77-78. Final de los 70, discotequero 100%. Por cierto, esta mujer estuvo en Zaragoza, ¿eh? Ah, yo también. Estuvo aquí recogiendo un premio. Ah, cuenta. Bueno, pues estuvo en los premios de los 46 RJ. Vaya. Ah, ya, pues ya explícanos lo que era eso. Creo que todavía tengo una foto que me hice con ella, pero no sé si aún la guardo. Oh, ella no se acuerda. Ya no sé. Pero no me has dicho lo que eran los RJ esos. Los 46 RJ era un programa que se hacía en Radio Juventud de Zaragoza. Ah, amigo. Presentado por Salvador Asensio. Ah, amigo. Jorge Cano. Y también con Ismael Abril, que él era el que llevaba los mandos. Ajá. Tipo, ¿no? Jorge Cano, hermano de Rocky Khan. Sí, señor. Rocky Khan, muy bien. Hermano Rocky Khan. No, es que no me contáis nada y luego me preguntan y bueno, yo no lo pues, sé. Aquel programa, que también a ver si algún día podemos tener a Salvador que nos lo cuente. Claro. Porque aquello fue un fenómeno en Zaragoza total. Pues estilo la matinal de los Príncipe. Tiempos de los Pecos, ajá, del Gonzalo, de todos estos. Los niños bonitos. Jóvenes, o de guapitos. Iván, Pedro Marín. Vale. Por cierto, que todos esos. Bueno, era un programa que se empezó haciendo por la mañana de 11 a 12. Pero tal éxito tuvo que también tuvieron que hacerlo por la tarde, de 6 a 7. Y venían, en aquellos tiempos, pues venían todos estos artistas, iban de promoción, que se dice, pues como Miguel Gallardo, Lorenzo Santamaría, vinieron muchísimos. Y fue un fenómeno total porque cuando los Pecos, que vinieron varias veces, me acuerdo que una vez en Radio Juventud estuvieron, hubo tal follón de gente en la puerta, que estaba entonces en Gran Vía número 7, abajo, que tuvo que venir la policía municipal, porque no dejaban pasar a los coches de la gente que había. Claro, sobre todo chicas. Fenómeno así, claro. Y luego el fenómeno fans. Eso es. Claro. Y luego, una vez al año, no hacía daño, la entrega de los premios Cierro Jota. Y bueno, se empezó haciendo en la Sala San Jorge. Luego se hizo. En la Sala San Jorge hay una fotografía que conservo y está colgada, que nos dieron la estatua de Beethoven al grupo Zarabanda y a Flor de Cactus, que iba yo de cantante. Mira. Bueno, pues sí, hacían todos años la entrega de premios y venían cantidad de artistas, los de aquella época. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Y ya te digo, se empezó en San Jorge, luego se pasó a lo que era El Ibón, sí, en la calle 5 de marzo, hoy en día 5 de marzo, anteriormente a Requete Aragonés. Exactamente, lo que fue el frontón. Requete Aragonés, sí. Hayalay. Y el último, la última entrega de premios fue en el pabellón del huevo. Ajá, en el Palacio de los Deportes. El Palacio de Deportes. Estuvo ahí poco. Victoria Abril, estuvo Miguel Gallardo, estuvo Lorenzo Santa María. Sí, pues por los de los Martín, entonces, los punteros de entonces. Sí, sí. Estuvo Camilo VI, cantidades. Muy bien. De artistas. Gracias por la información. Vale. Que no me informáis nunca de nada. Para una vez que os pregunté que dónde estaba no sé el qué, el barrio del gancho, y me mandasteis a Guadalajara. Anda, tira. Bueno, vamos a seguir con música. Vamos a seguir. Vamos a escuchar a Tom Jones. Oh. Y un tema que se titula It's Not Inusual. Hombre, de lo fuerte, fuerte. Sí. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual. You want to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, este era Tom Jones, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, y ahora nos vamos con Simon y Garfunkel y su tema. El tema de Cecilia. Que tuvo problemas al principio. Pues se ve que contaba cosas que era Cecilia que no estaba bien que las hiciera. Creo que es de las canciones más movidicas, ¿no? Sí, de lo más movidico que desde luego que sí. No sé, no sé si eran las baladas, ¿eh? Potenciando la voz del Garfunkel, que parece que no llega y se pasa. Y se pasa. Madre mía, que no llega, qué barbaridad. Prosigamos. Vamos con más Bull. Vamos con más. Thank you. Sería que no escuchabais esto, ¿eh? Esto fue muy famosa cuando salió, luego y luego con la serie de televisión. Oh. Aunque hayan hecho cada temporada eso una versión diferente. La primera versión creo que la hizo el hijo de Víctor Manuel y Ana Belén. Oye, pues sonaba bien, todo para los tiempos que era, sonaba muy bien. También llamaremos otro día a Paco, a mi primo Paco Pastor. Bueno, este tema no lo hemos presentado porque no tiene... No tiene presentación. No tiene presentación. Ahora, no de todas formas, pues alguien no lo sabe, era el Monday de Mamas and the Papas. No. No estoy conforme con eso. ¿No? No. Ay, perdón, el California Dream. Ay, qué bueno. Mira, la verdad que tenía dos grandes éxitos, el California Dream que luego tuvieron cantidad de versiones, sobre todo en Monday tuvo barbaridad. El caso también que vaya la conjunción de voces. Sí. Eran dos matrimonios, dos parejas. Sí, dos parejas. Lo dejamos en parejas. Dos parejas de dos. Bueno, vamos, va muy bien movidicos con Stephen Ball. En el año 71, tú. Casi nada. Round the Mill. ¡Oh! Nacido para ser salvaje. Looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Every metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Más chica, que más chica. El grupo era los Steppenwolf. Mucho, muy mucho. Buenos, ¿eh? Duraron poco. Ya se empezaron. Me parece que estaban Neil Young con ellos. O... No sé. Lo que sí es verdad que tuvieron. O sea, este. Comentábamos el viernes pasado también. Este exitazo mundial. Luego hicieron muy buenas canciones, pero. Ya no tuvieron la. No, estamos como comentábamos el viernes pasado. Pones el listón tan alto que luego. Ojo, para llegar ahí. Y es uno de los grupos que les pasó eso. Con esta canción petaron, como se dice, petaron por el mundo entero, pero luego hicieron muy buenas canciones, siguieron triunfando, pero ya no a nivel de esto. Bueno, y ahora me callo y no echamos la siesta. Qué voz.

vaya. Bueno, esto será Cheal Ray con un tema que se titulaba It Is My Blues. Y era un buen blues. Un buen blues. Vale. Y bueno. Además, dos pianos a la vez tocando tela, ¿eh? Es que el blues, igual que hacíamos antes que el reggae, te quieras que no, le pide cinco a ti. El blues te pones ahí, te pones bien así unos cascos, bien puestecicos, y a escucharlo y a disfrutar de la buena música. Con una luz negra y un... Pues si una luz negra, ¿para qué quiere la luz? No se ve. Para que se vea brillante. Lo que dices es luz negra y un... Negra, tú sí que estás negro. Y un buen cubata. Vale, ya estamos, ya estamos. Y un buen cigarro. No, que no se fuma. Una tónica con gin. Una tónica... Y se ve ahí brillante. Ay, pipi, o un whisky. Una tónica dominante. Pero whisky solo, sin Coca-Cola. Ahí está, sí señor. Para que te limpie las tuberías. Sí. Y tú verías cómo estaba. Y tú verías cómo estaba. Eso es. Ay, cordera. Toma. Oh. Oye, esta voz me suena a mí mucho. Es el rey del rock. Ah, Elvis. Por eso me sonaba. Y su tema Blue Moon. Lo del rey del rock. Pero bueno, lo dejamos ahí. Presley y su Blue Moon. Nos vamos con dos amigos nuestros. Vamos. Oh, Santi Carulla. Y los Mustang. Y los Mustang. A Santi Carulla también lo vamos a llamar un día de estos. Otra vez que estuvimos hablando con él, dice que vendría a vernos. Está, dice, pero primero pasaremos por el tubo. Sí. Oye, con todos los que hablamos, el tubo se lo conocían de maravilla. Anda que no saben nada. Ignoran lo que yo sentí y vivo avergonzado pensando si supiera que la quiero así. La tengo que olvidar porque vivir así, lo que es ajeno no es para mí. Lo debo aprender. Su amor no podrá ser mío porque está enamorada de un amigo fiel. Su amor no podrá ser mío porque está enamorada de un amigo fiel.

Bueno, pues este era Bob Dylan y su Just Like a Woman. A Woman. A Woman. La verdad que siempre, como os decía, parece que canta con mala gana, ¿verdad? Como que sí, le están obligando a cantar. Parece que... Chico, pero arranca de una vez. Sin embargo... ¡Ah! Esto cuando los Billys eran dúo, la temporada que fueron dúo, sacaron esto, que la verdad tampoco es que pegue mucho con los Billys, pero no, pero pegó. Bueno, pues estos eran Bee Gees. Y la canción del Yayo, Yayo, sí. Yayo. Sí, señor. Se la va a enseñar a mi nieto para que me la canten. Eso. Ay, ay. El Yayo. Ahí sí aprenderá a hablar. Hablar. Pues hay ratos que aunque no hablaran. Uy, cuando empieza la pequeña, ¿por qué? Amigo. Todos hemos pasado por ese. Ah, no, Juan no ha pasado uno por ese. No. A ver si conocéis a estos. ¡Oh! Pues si no me enseña la foto, no. Remember when I met me. Paso palabra. Los Platters. Claro, ya digo, que me suenan, que me suenan. The Platters. Remember when. Los de Lonely You, que hemos puesto al principio con otra versión. I can remember. still feel that feeling divine. I loved you then, and I still do. I can't remember when I didn't love you. Mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió. Ahora ya duerme sin fin. Es mejor que sea así. Bueno, son Picnic, con su gran éxito. De grandes éxitos. Y por cierto, la cantante Janet. Sí, señora. Que luego empezó en solitario y todavía sigue cantando. Todavía sigue, y por Sudamérica, por Latinoamérica, viene. Es un ídolo. Hay varios cantantes de los 60, 70. Que están haciendo como que están haciendo las Américas. Las Américas, sí. Pero iban años haciendo las Américas. Sí. El José Vélez, el Juan Bau, la Janet, la Cristina, el Braulio, un montón. Sí. Bueno. No, que lo está también. Vamos a escuchar un poquito más a Chean Ray. Sí. Ese disco recuperado del baúl. Del baúl de los recuerdos. Exactamente. Recordándome. Hoy. El Segueros, ese es el Segueros. Bye. Bien, pues estos serán los Rolling Stones y su Bronson. A mi parecer, ahora han decidido no cantarla en directo. Ah. Porque hablan algo de las mujeres. Vale, también habla mucho la de Hacky Tom Woman. Yo, bueno, de todas formas, para mí, la mejor época. El Bronson Sugar, el Hacky Tom Woman. La primera época, Claro. El Yupilla Flash, Satisfaction, por supuesto. Ebron Sugar, Dandelion, es un tema pero poco conocido, pero muy bueno. Particularmente, el y Penny los gustos, vale. Es como el que va a la biblioteca, ¿no? Dice, oiga, la sección de libros sobre el gusto, dice, lo siento, pero sobre gusto no hay nada escrito. Sí, señor. Bueno, y que vamos a terminar ya, ¿eh? Pues terminamos. Vamos a terminar con los relámpagos. Vamos con los relámpagos, que ya hemos contactado, estamos esperando contestación, pero vamos a hacer, yo creo que sí, porque Ignacio es muy... Nos queremos mucho, por decirlo así. Eso es. ¿No? Y vamos a escuchar un tema no muy conocido de ellos, ¿no?, que se llama Canción del Vagabundo. Toma. Pues que vamos a estar, tener a Ignacio en directo, o a través de teléfono, aquí, el viernes que viene. Sí, para que nos hable de las matinales. Sobre todo. Qué maravilla. Bueno, esto quiere decir que nos vamos, que ya hemos hasta aquí 2 horas y que la comida nos espera, y a vosotros estáis a 2 pasos, pero a mí mi comida está a 100 kilómetros. Bueno, eso que es para ti. por 100 kilómetros. Cuando llegues, llegarás con un hombre que va a querer. Una hora. Hora y. O sea, lo que más cuesta es salir de. Pero bueno, una vez. Ya. Una vez de la carretera. Hombre. Hora y que cuarto más bien. Bueno. Porque el límite está en 90. Sí, señor. Vaya. Nadie va a 90. Yo a veces hago la prueba. Me pongo a 90, 95 y me pasa a todos. Sí. Bueno. Y siempre se dice, ¿y por qué a esos no los cogen? Ya a mí sí. Sí, una vez que pasé de 95 me pillaron. Claro. Bueno, que cuidaros, un abrazo y hasta el viernes que viene. El próximo viernes aquí estaremos. Y con invitado especial. Ahí está, sí, señor. Bueno, que paséis buena semana. Igualmente. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó.